FM Moreno 90.1. Estación de radio. Cuando es imaginada la nación argentina como nación allá por fines del siglo XIX, se daba en esta parte del mundo algo muy original. Es decir, los políticos de esta élite que se imaginaban cómo tenía que ser esta nación eran médicos. Esto, que puede parecer una soncera, no lo era, porque empiezan a elegir materiales para la construcción de política y de nación biológicos. Es decir, imaginan una sociedad biopolíticamente, es decir, donde las cosas de salud y enfermedad se cruzaban con la imaginación del ciudadano ideal que tenían. En otro lado, en Europa, estaba surgiendo para esta misma época la joven Italia, la joven Alemania, y César Lombroso imagina para esta misma cuestión un ciudadano que se puede, cuyo portador de un cuerpo, y de un cuerpo que puede ser leído a través de ciertos estigmas de evolución o no, ¿sí? Recordemos que, bueno, Darwin escribe en el mismo siglo y es un poco una evolución de la misma teoría darwiniana, de que hay alguien que por la cara, por el cuerpo, por la forma en que se mueve o en ciertas cosas, nos está demostrando si es asesino, si es anarquista, si es prostituta, si es homosexual, si puede en definitiva ser o no un buen ciudadano, un buen soldado, una buena madre. Por supuesto, Lombroso edita esto con cientos y cientos de caras de mujeres. Por supuesto, las mujeres siempre son prostitutas, caras de anarquistas, caras de delincuentes, caras de tirabombas. Todo esto es sumamente exitoso, tanto que acá compran, entre comillas, ¿no? Compran ese proyecto tanto que lo reformulan, lo estudian, los meten dentro de los programas de estudio en la misma universidad, y lo rehacen para el caso argentino. ¿Por qué? Porque los ciudadanos imaginados al vaciar el poblado desierto, al vaciar el poblado Chaco y a conformar lo que hoy es el mapa definitivo de la Argentina contemporánea, es ingresar toda esa cantidad de territorio al sistema mundo para la producción capitalista, es decir, para plantar y para hacer crecer vacas. Por supuesto, los granos, no los que había ni las vacas que había, sino que el centro a nivel económico, que era Inglaterra, ¿sí?, iba a poner sus vacas, el ganado que iba a comprar, sus granos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ya al hacer esta distribución capitalista del mundo, Chile iba a aportar cobre, Brasil café, banana, etcétera. Es decir, había hecho una división de la periferia de qué le iba a aportar al centro. Y a todo esto, bueno, cuando se imaginan qué ciudadano tiene que venir a trabajar, se imaginan un ciudadano liberal, es decir, no católico, blanco, del norte de Europa, y por supuesto heterosexual, ¿no? ¿Y qué llegan? Llegan tanos, anarquistas, turcos, gallegos sindicalizados, y todo esto era como lo indeseable para la imaginación del ciudadano. Y todo esto, por supuesto, se pone en movimiento para tratar de detectar a todos aquellos que no iban o que no deberían, entrar a jugar el juego de la joven nación argentina. Esto como muy groseramente contado. Y toda esta teoría se pone en movimiento y tiene un tránsito que va desde, bueno, que yo lo revisé en ese libro, en tres escenarios. El primero, justamente en esta cosa política. El segundo, en la educación misma, es decir, para detectar al niño o a la niña degenerados en la escuela. Es decir, los maestros y las maestras se les daba cierta tecnología para detectarlos. La educación de los degenerados, digamos. Exactamente. Educar a los degenerados y tratar de ver si se podía revertir. De hecho, bueno, las mismas revisiones, cuando te vas a casar por civil, te piden unos análisis de sangre hoy día. Y esos análisis son herederos de aquello, ¿sí? Para ver si se te podía permitir casar o no. ¿Por qué? Porque casar era como una... Hoy nos parece ridículo todo esto, pero es decir, aquel que, dentro de la imaginación de esta élite, si no te casabas ni ibas a tener hijos, ¿sí? Es decir, bueno, hoy mismo se puede ver alguna vieja que decir, va a tener un hijo, ¿qué? ¿Se casó? Entonces hay como... está instaurado en el imaginario esta cuestión de casamiento igual a maternidad-paternidad en algunos estadios. Sí. ¿No? Entonces, la cuestión era pasar por alguna de las instituciones de control para no permitirle a los degenerados poder aportar más degenerados, porque por supuesto uno o dos degenerados iban a ser padres de degenerados. Esto en la escuela, bueno, se iba a detectar. Y después la tercera pata que reviso es lo que a mí más me interesó, es ver cómo se divulgó en algún momento para llegar al hoy, que todo el mundo habla de eso, de cara de chorro, cara de puta, o se mueve como un garca, es decir, leer síntomas en el cuerpo que denotan el comportamiento, un supuesto comportamiento o un supuesto o una supuesta ocupación de quien porta estos estigmas. La historia muy lejos está de ser de bronce como nos enseñaban en la escuela, esa educación villique o mitrista. La historia condenó a muchas personas por sus pensamientos, y Manuel Belgrano tuvo la condena de no ser. Ni siquiera figura en el calendario oficial. El día de su muerte es el día de la bandera. Y ya sabemos qué importancia se le da al símbolo patrio. Más allá de los festejos y de las declamaciones patriotas de ocasión, lo que nos decía Gabo Ferro nos hace preguntarnos qué es la patria. La patria que se vive en las barriadas, en la que aparecen todos los días casos de gatillo fácil. En la previa a la producción que estamos realizando en el día de hoy, me encontraba en los medios alternativos con la noticia de un pibe menos en manos de la policía. Miguel Ángel Reigada, un joven de 18 años. La muerte lo encontró 2 semanas atrás, en una comisaría del barrio Matera, en el partido de Merlo. Es un pibe de Moreno, que andaba de la casa de la mamá al instituto de menores, de ahí a lo de su abuela, y en el medio de la vida, la droga, la cana, lo que viven los marginados de este modelo. Según las palabras de Mónica, su mamá, Miguel ya venía teniendo problemas con la policía. Estuvo en un instituto durante 1 año. Yo estaba sola con 2 nenes chiquitos y no podía hacerme cargo. Él tenía problemas de drogas y una causa que continuó cuando salió del instituto. Se fue a vivir a lo de mi mamá en Merlo y los problemas con la policía siguieron. Un día cayó en la comisaría de barrio Matera, relató Mónica. Según las palabras de su mamá, Miguel tuvo un accidente cuando tenía 17 años. Mientras circulaba en una moto, fue atropellado por un auto. El resultado de ese choque fue una fisura en el cerebro. La salud del joven estaba muy frágil debido a ese tema, ya que durante todo el año pasado padeció una pérdida de líquido encefálico. Cayó en la comisaría de Matera acusado de una violación en visita, continuó Mónica en su relato. En una carta que me escribió me dice: ma, yo estoy bien. Se me dieron vuelta, no creas, en lo que dicen tráeme ropa urgente, andar al juzgado y decirle que me lleven ahí. El viernes 27 de mayo el abogado se dirige al destacamento y le comunican que Miguel estaba en otro calabozo. El lunes de la visita voy y lo tenían tirado. Los presos me dijeron que de repente quedó así como inconsciente y que no lo pudieron volver a reaccionar. Estaba tirado en una celda junto a un montón de bolsas de basura. Le quise dar jugo pero no me contestaba. Estaba inconsciente, acostado en un colchón mojado. Tenía puesto solo un short y estaba tapado con una frazada que yo le llevé. Luego lo trasladaron a la fiscalía perteneciente al juzgado de ejecución penal número 1 de Morón, así inconsciente. Cuando fui a la fiscalía me dijeron que estaba siendo tratado por un psiquiatra y ya no lo llegué a ver. Yo quería que me escuche para que esté más tranquilo, pero me dijeron que no se podía, contó Mónica. Al día siguiente, cuando la mujer llamó a la comisaría para informarse sobre la salud de su hijo, le volvieron a decir que no tenían novedades al respecto, pero le pidieron que se acercara a llevarle ropa. En aquel momento estaba por llevarlo a una pericia psiquiátrica. Fue a buscarlo un patrullero y le pregunté a los policías por él, pero no me respondieron. Al rato lo sacan por la puerta del fondo. Solo llegué a ver su cabeza cuando lo trasladaban. Nadie me decía nada. Yo no entendía, dijo Mónica. Aquel día fue el último que vio a su hijo con vida. 24 horas después, Mónica recibe un llamado de la comisaría porque había ocurrido un problema. Según lo que contaron los presos del lugar, fue Miguel, que tuvo una convulsión que terminó en un infarto. 2 días después me entregaron el cuerpo y me dijeron que murió de meningitis, pero yo pienso que a él le pegaron, y con un solo golpe en la cabeza, con el problema que él tenía podía ser terrible, y así fue, concluyó. Mónica reclama que se investigue la muerte de su hijo, Miguel Ángel, otro caso que se suma a la indiferencia de los medios masivos, de las instituciones, pero no de su familia, que intenta saber qué sucedió realmente frente a la falta de claridad de la comisaría de barrio Matera, donde el joven pasó sus últimas horas de vida. Este relato lo escuchamos constantemente cuando realizamos entrevistas a las madres que buscan justicia. Y por eso, en un día donde se recuerda al hijo de la patria, Manuel Belgrano, la pregunta es, ¿qué es la patria? Y si es la patria que soñaron los revolucionarios sin revolución del 25 de mayo. ¿O es la patria de los poderosos? Escuchábamos a Gabo Ferro describiendo el modelo diseñado para la nación argentina. Y sigue vigente. Con este testimonio de Mónica, con lo que se ve en las barriadas, cuando uno se acerca y habla con los jóvenes y ve las consecuencias del operativo Centinela, donde Nilda Garré mencionó que la idea de ese programa de seguridad era sacar al Estado a la calle, sacar a Gendarmería, más policía en las calles. Y ahí notamos que no hay tanta diferencia con lo que proponen otros partidos políticos con rasgos de derecha o liberales, como bien lo señalaba Gabo Ferro. Recuperar nuestra historia no es algo simple. Los ricos de la Argentina se enorgullecen en señalar que Belgrano murió pobre. Y aprender a morir como se nace es difícil, pero no imposible. Miraba algunos lineamientos del pensamiento de Manuel Belgrano, donde menciona la importancia de la educación, de la enseñanza formal. Belgrano en algunos de sus escritos dice: los niños miran con fastidio las escuelas, es verdad, pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación. No se trata otra cosa que de enseñarles a leer y a escribir, pero con un tesón de 6 o 7 horas al día, que hace a los niños detestable la memoria de la escuela, que a no ser alimentados por la esperanza del domingo, se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión, de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. Triste y lamentable estado el de nuestra pasada y presente educación. Al niño se lo abate y castiga en las aulas, se le desprecia en las calles y se le engaña en el seno mismo de su casa paternal. Si deseoso de satisfacer a su curiosidad natural, pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña, haciéndole concebir 2000 absurdos que convivirán con él hasta su última vejez. ¡Cuánta claridad de Manuel Belgrano! Una persona que fue dejado de lado por la historia oficial, más allá que ahora se lo está rescatando como símbolo. Recordemos la utilización de la historia por parte de los gobiernos de turno. En la década del 30, la denominada década infame, el padre de la patria, para el gobierno de aquel momento y la sociedad de aquel momento, era Domingo Faustino Sarmiento. En la década del 40, con la llegada del peronismo, se empezó a rescatar la figura de San Martín. Y en la actualidad se intenta restablecer las figuras de aquellos revolucionarios sin revolución, y entre ellos ingresa Manuel Belgrano, el hijo de la patria. De esta patria, que es la patria de los degenerados, que siempre miramos de reojo al que está al lado nuestro y se convierte en el otro y no en nosotros. ¿Cómo cambiamos esa lógica? En aquel momento que realizábamos la entrevista con Gabo Ferro, y hoy la traemos nuevamente a los micrófonos de la 90.1, le consultábamos cómo modificar esa idea de nación gestada en 1853 y que aún sigue conviviendo con nosotros. Pareciera imposible, pareciera inmodificable, pero la organización puede ser uno de los caminos. Como todo lo que está instalado y anclado en el inconsciente firmemente, es dificilísimo, o al menos muy costoso en cuanto a recurso tiempo de modificar. Va a llevar algunas cuantas generaciones, creo yo, en el caso de que haya intención de ser modificado. Yo creo que de las peores cosas que pueden pasar es que está tan divulgado que hasta está arraigado en el uso equitativo, es decir, los pares se nombran como pares con el término insultivo, probablemente para vaciarlo de contenido. Los putos se dicen putos entre ellos, los negros se dicen negros entre ellos, negro de mierda se dice negro de mierda entre ellos, todo comillas, ¿no? Entonces eso está bueno, por ahí metiéndolo en el rango del humor, pero igualmente siempre es dentro del colectivo. Si alguien, a un grupo de putos que se dicen putos entre sí como una morada, viene alguien de afuera y con una carga de insulto dice puto, ahí el caldo va a ser diferente. Entonces, si bien creo que el humor puede llegar a vaciar de alguna manera la fuerza de esto, yo creo que es algo que está muy anclado y que hay como una convicción, ¿no? De la aportación del color de piel. Sobre todo, un ejercicio muy fácil es cuando operás, tratás de adjetivar un sustantivo como un ejercicio, ¿no? Es decir, cuando te dice, bueno, a ver, decí, no sé, negro, ¿qué te sale? Y a la gente común le sale ahí negro de mierda, claro. Negro... Entonces, sí, pero ¿por qué? Y cuando uno dice blanco, casi ni adjetiva. Hay como una especie de absoluto en el sustantivo blanco. Y todo eso, que puede parecer una soncera, es muy elocuente y nos dice mucho desde el discurso para construir la historia. Es decir, la historia se construye en base a discursos. Y y si nosotros nos ponemos a revisar, que fue la intención más fuerte de Barbarie y Civilización, el primer libro, si nos ponemos a revisar qué portan las palabras y el uso de las palabras y cómo están cargadas como un canto rodado, ¿no? Que se va cargando de sedimento y se va llenando de otros significados, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo y cómo se está construyendo la historia con palabras dentro de un discurso, pero con palabras que no son inocentes. Me parece muy interesante también, y atando a lo que estás diciendo, ya te agradezco el tiempo que te esta entrevista, lo que dice María Magdalena Pucha de la Madrid, que es una vecina de aquí de Merlo, es en Argentina, es la quinta generación de esclavos originarios de Sudáfrica, recibió el apellido porque sus ancestros eran esclavos del general La Madrid, como para que el oyente pueda entender. Ella dice, en la Argentina se da el síndrome de Michael Jackson, pero mental. Y me parece fundamental, ¿no? Por lo que estábamos hablando, por eso yo me apropiaba de esta definición. Me parece que desde su experiencia nos está diciendo lo que ella misma vive, el síndrome de Michael Jackson, pero mental. Y lo que es terrible, eso es muy muy bueno, muy gráfico, es que esta cosa de leer como generoso al general La Madrid por haberle cedido ni más ni menos que su apellido a gente que era considerada justamente de ahí la mirada subsumida al negro, ¿no? Un humano, pero que se detuvo en algún momento en la escala evolutiva, eso según Darwin, ¿no? Y según Lombroso, por ejemplo. Es decir, los negros se quedaron fijados en la evolución. Claro. En algún momento de la evolución el negro está fijado, como pasó en toda la historia del mundo, es decir, hay razas que quedan fijadas hasta su desaparición, mientras otras, desprendimiento de estas, siguen una evolución. De ahí nuestro parentesco con algunos simios, ¿sí? De ahí nuestro parentesco con algunos otros seres vivos. Y eso es terrible, ser leído como un gran regalo, ¿no? El dar el padrinazgo, como en el caso de Rosas con algunos caciques del sur, o en el caso de La Madrid con Estado-Nación de apellido. Insisto, es algo que tiene que ser revisado y tiene que ser discutido, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos una definición que nos hace entender la patria en la que vivimos. En un día en el que todo pasa por los festejos, es bueno reflexionar sobre nosotros mismos y no perder el eje de nuestra realidad,

quienes pregonamos la defensa de la democracia y la justicia en Merlo. Una vez más, repudiamos este tipo de actos y continuamos firmemente en el camino de construir un Merlo de todos, democrático, plural, sin mafias, patotas ni corruptos. Este es el comunicado que llegaba aquí a la 90.1 el día sábado, bien temprano, al medio de la radio. Y vamos a escuchar la cobertura de nuestra compañera Cintia Medina, quien habló con la diputada nacional Victoria Donda, de Libres del Sur, hablando al respecto de esto que te leía, de esta gacetilla de prensa y este comunicado. Victoria Donda le decía esto a nuestra compañera Cintia Medina. En el día de ayer lo detuvieron, en un país donde tenés a Ricardo Jaime acusado de corrupción, acusado de malversar miles y millones de dólares del Estado argentino, lo tenés a Joclender dando vueltas en su yate por el país, tenés un compañero, un luchador popular, un docente, que lo conoce todo Merlo, que hace años viene recorriendo este distrito, trabajando por los más pobres, viviendo en la misma casa donde vivió toda su vida, con una zanela destartalada. Lo tenés preso, la verdad que es producto de que la democracia todavía a este distrito no llegó. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como organización social, sabiendo que es algo que ya tiene un tiempo atrás? Había también algunos concejales de Merlo que dijeron, bueno, que... Bueno, ya escuchábamos la cobertura de nuestra compañera Cintia Medina, hablando con Victoria Donda, pero estamos en comunicación telefónica con Cecilia Argüello, de Barrios de Pie y de Libres del Sur, porque queremos saber qué está pasando en estos momentos, si hay novedades respecto a lo que está sucediendo. Habían presentado un habeas corpus. ¿Cuál fue la respuesta, Cecilia Argüello, desde FM Moreno, la sur de Fernando Ochoa? Sí, ¿qué tal? La respuesta fue que no se hicieron, el juez de garantías 2, el doctor Fraga, dijo que no es el juez natural, o sea, no se hizo cargo del habeas corpus y lo mandó nuevamente al juzgado número 6 del mismo que detuvo a Horacio Cepeda, el mismo que mandó la orden de detención de Horacio Cepeda. Estamos igual que el viernes, digamos. Estamos dependiendo del mismo juzgado, que tiene una fuerte complicidad con el poder político de Merlo. Y bueno, estamos siendo rehenes de esta situación en la que los vecinos y vecinas de Merlo nos están acompañando y llamamos a toda la ciudadanía que nos pueda acompañar en esta injusticia que está pasando acá en Merlo. ¿Estamos hablando de la jueza Carballó? Sí. Estamos hablando de esa jueza. Así que bueno, estamos... En el día de mañana vamos a hacer nuevas presentaciones judiciales y lo vamos a acompañar de una movilización con diferentes referentes nacionales y representantes políticos de diferentes concejales y demás para empezar a mostrar que hay ciudadanía y que hay vecinos y organizaciones y compañeros que estamos pidiendo la libertad inmediata de compañero Horacio Cepeda. ¿Piensan que se va a revertir esta situación, entendiendo que ustedes habían presentado este habeas corpus, creyendo que iba a haber una instancia por lo menos favorable para Cepeda? Sí, el tema es que lo que tiene esta causa en realidad es que la misma jueza que lo detiene, firma la detención el jueves, es la misma jueza que hace 2 meses atrás dijo que no lo iba a detener. Entonces, la Cámara de Casación, que es la justicia provincial, le ordena el jueves que lo detenga. Entonces, es un delito, es una incompatibilidad judicial porque la jueza ya se declaró incompetente, no puede firmar dos meses después una detención. Y ya dijo que no lo podía hacer. Lo que pasa es que la justicia provincial le ordena que lo haga. Entonces, lo que aparece acá claramente es una complicidad del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que está de la manera en que se vienen manejando con esta causa, que es irregular y que han cometido muchas arbitrariedades, en las cuales, bueno, vuelvo a repetir, estamos siendo rehenes de esta situación. Estamos hablando de una causa que está denominada incitación a la extorsión. Sí, instigación a la extorsión, sí, es lo mismo, pero sí. Sí, uh-huh. Es una causa en la cual comenzó el año pasado. Recordemos y les comunico a toda la ciudadanía que Horacio Cepeda fue electo en el 2009 como concejal por el voto popular y que pese a maniobras que ha hecho el Partido Justicialista lo han destituido en abril del 2010 y en julio a los 2 meses lo restituye la justicia provincial porque lo que lo acusaban era una mentira, una farsa y no lo podían destituir por eso. Por lo tanto, lo restituyó la justicia provincial. Hoy nuevamente, desde hace unos meses, como no se les vio coartada esa posibilidad de amedrentarnos, volvió a armar una causa en la cual, bueno, hoy tiene este desarrollo, ¿no? ¿Pudieron hablar con Horacio Cepeda? Sí, sí, pudimos hablar en el día de ayer, por ser el día del padre, le permitieron que los hijos lo puedan ver un ratito, y bueno, en realidad pueden verlo nada más los abogados, así que bueno, somos un grupo de vecinos y vecinas, de compañeros acá en la puerta de la brigada donde está detenido, tratando de publicitar la situación y lo que nos está pasando. Sabemos que en Merlo no existen medios de comunicación independientes, por lo tanto estamos llamando a la solidaridad de otros medios de comunicación alternativos que puedan transmitir esta información a la ciudadanía. ¿Cómo está él? ¿Cómo está Horacio? No, Horacio está bien de ánimo, nos dice que no le mandemos mucha comida, que está comiendo bien, que bueno, que está bien, que tenemos que tener fuerza y que la justicia la vamos a lograr y que va a estar nuevamente en libertad junto a todos nuestros compañeros peleando por un Merlo diferente con mayores libertades democráticas. ¿Ustedes están haciendo una vigilia en la delegación departamental? Estamos haciendo una vigilia en la brigada, sí, estamos haciendo una vigilia desde el viernes a la noche. Uh-huh. Así que hoy continuamos con esta vigilia y organizando la presentación de mañana a la justicia de varias apelaciones que vamos a presentar y acompañando y sumando la mayor cantidad de organizaciones que nos pueda acompañar mañana. Esta causa que usted mencionaba fue presentada por el abogado del municipio de Merlo. Sí, por Escarabel, sí. Uh-huh. Digamos, es un tipo que comúnmente arma causa a todos los que somos opositores a este municipio y en realidad a este poder que hace 20 años gobierna Merlo y conduce el destino de los merlenses de manera corrupta, con patotas, con mafia y sin libertad democrática. Y bueno, este tipo Escarabel, para llamarlo de alguna manera, es un mafioso y es el que utiliza las herramientas legales con complicidad de la justicia para amedrentar a los que luchamos por un Merlo diferente. ¿Qué otra herramienta en la justicia ustedes van a presentar? Ya presentaron el habeas corpus, están analizando cuál va a ser la otra medida. Sí, vamos a presentar un pedido de excarcelación urgente, vamos a presentar un habeas corpus en lo que decimos que la detención fue ilegal de Horacio Cepeda, por lo tanto pedimos que ese habeas corpus pueda dejarlo en libertad, y además vamos a presentar que se recuse la abogada, que la abogada se corra de esta, la jueza, perdón, uh-huh. Se corra de esta causa, como así también la Cámara de Casación, que con varias irregularidades fue la que ordenó la detención. Cecilia Argüello, desde ya, muchas gracias por informarnos cómo está la situación. Ahí estaremos en contacto. Listo, muchísimas gracias por informarnos. Hasta luego, un abrazo. Ahí escuchábamos a Cecilia Argüello de Barrios de Pie, señalando que fue rechazado el habeas corpus, una de las medidas que había sido pensada por Barrios de Pie y Libres del Sur para presentar en la justicia y tener un fallo favorable. Esto no sucedió así, están analizando cuál otras medidas van a hacer. Denuncian lo irregular de la acción de la jueza Caraballo, que había negado hace 2 meses la detención de Cepeda y que luego firma la detención y el viernes se hace efectiva esta detención por parte de las fuerzas policiales. Lo cierto es que en el día de ayer permitieron que la familia ingresara, la familia del concejal de Merlo, Horacio Lula Cepeda, quien fue detenido y se encuentra alojado en la delegación departamental de Morón de la Policía de Investigaciones en Merlo Norte, respecto porque era el día del padre y la familia quería ver a Horacio Cepeda. Mencionó que está bien, que no necesita comida, que gracias por el apoyo, mientras se hace una vigilia en la puerta de esta delegación. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, este va a ser uno de los temas centrales, los detenidos políticos y toda la persecución que hay en este embudo mediático camino a las elecciones. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te podés comunicar al 1561-540359 o mandar también tu opinión a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Continuamos de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.

en lo que es internet y uh-huh. porque está en comunicación telefónica el concejal Mirko García, encuadrar y preguntar si la detención de Miguel Soler, más conocido como Cuca, que es el máximo dirigente del MPL 17 de octubre, integrante de FAP, Fuerza de Acción Peronista, está en este rango de persecuciones políticas. Uh-huh. Así que lo saludamos al concejal García, que está de ese lado. Concejal, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, concejal. Bueno, está formulada la pregunta, y a partir de la pregunta, ¿qué elementos valorativos tienen ustedes para señalar, incuestionablemente, desde el lugar que están ocupando, que esto hace a la escalada de persecución política que se inició? Y es bueno recordarlo con aquella pintada que le adjudican a usted sobre el murallón del ferrocarril, luego la amenaza en la vía pública que uh-huh. recibe su hija. ¿Esta es la tercera acción? Sí, esta es una secuencia de hechos lamentables. Lamentable porque estamos hablando que hemos recuperado la democracia en el año 1983. Lamentable que, con todo el dolor en el alma, lo tengo que decir, lo he dicho también en su programa, en Quórum, acá la justicia está interviniendo, es funcional a los intereses de algunos dirigentes políticos, en este caso al del diputado nacional Mariano Federico Hueso Campo, candidato a intendente. Un hecho lamentable, un hecho mugroso, algo de lo de más baja calaña, cuando alguien juega con la libertad de un ciudadano, de un ser humano, para servir y sacar provecho propio. Nosotros estamos muy doloridos, estamos muy choqueados, muy afectados por esta situación, estamos replanteando una estrategia en cuanto a actitudes como esta. Creemos en la justicia divina porque somos hombres de fe, creemos e intentamos creer en la justicia de los hombres, pero también estamos apasionadamente aferrados a la justicia popular. Nosotros vamos a movilizar el día de mañana uh-huh. a plantear cuál es esta situación y cuál es esta persecución política. Nuestros abogados van a dar una conferencia de prensa en muy poco tiempo para que todo el periodismo de Moreno pueda, cuando digo todo el periodismo, espero que todos los periodistas se hagan cargo de esta situación también, de plasmar y ayudar a que haya transparencia en cuestiones que son lamentables. Si esto le hacen a los militantes políticos que están sumamente identificados, ¿qué queda para aquellos pobres ciudadanos que se enfrentan o que tienen intereses enfrentados con este poder político? A ver, para ubicarnos nosotros y también la audiencia que está escuchando Nunca es Tarde, la razón que lleva a que ustedes digan que esto es una causa política y una persecución política, ¿parte de qué elementos, concejal García, que tiene la causa que maneja, entiendo, la doctora Pontecorvo? Mire, esto lo van a explicar nuestros abogados claramente, con todos los condimentos técnicos, ilegales, y con todas las atribuciones que se ha tomado ilegalmente la justicia también para encarcelar a un ciudadano. Yo no voy a entrar en los detalles técnicos uh-huh. porque me parece que le estaría faltando el respeto a nuestros abogados. Nuestros abogados son los que van a dar el desarrollo de estos acontecimientos y los vicios que tiene esta causa. Yo estoy haciendo en este momento una expresión política diciendo que hay un compañero de FAP injustamente detenido, que esta es una causa, como comúnmente se llama, armada, estructurada para perjudicar a un militante político, a una organización política, y beneficiar a un candidato que se llama Mariano Federico Hues Ocampo. Reformulo entonces y le doy sí a Fernando, que es el conductor del programa, pero aún comprendiendo lo que es la explicación política y dejando sujeto a que los abogados den la explicación técnica, si me puede decir cuál es la causa y uh-huh. cuál es la imputación que tiene Miguel Soler. Mire, para que la gente entienda, yo ya le digo, no quiero entrar en detalles técnicos, porque aparte me han sugerido mis abogados que uh-huh. o los abogados de FAM, que ellos son los que van a narrar en el día de mañana o quizás el día miércoles todos los vicios de esta causa. Pero esto es lo mismo que a usted, justamente, lo acusen de prestar apoyo a una asociación ilícita, a una banda de delincuentes, y brindarle cobijo, brindarle estructura y brindarle su casa. ¿Con qué elementos cuenta la justicia? La verdad, con ninguno. Uh-huh. Porque García Soler, Cuca, no es dueño de esa vivienda que se lo acusan. Y esa vivienda está alquilada. Y están los títulos de propiedad de esa vivienda, que nada tiene que ver con Miguel García Soler, con Cuca. Es una propiedad de su hermana, que a su vez su hermana la alquila, como cualquier ciudadano puede alquilar una casa. Y lamentablemente se la alquiló a hombres que de mal vivir. Uh-huh. Y esa casa fue allanada, y no tiene nada que ver con Miguel García Soler. No tiene absolutamente nada que ver. De esto se sirvió la justicia. ¿Hay testigos, Mirko García, que hagan esta declaración y esta denuncia? Pero por supuesto, el mismo día de estos acontecimientos, el abogado quiso presentar a la testigo con toda la documentación en mano. Uh-huh. Estaba la hermana de García Soler en la fiscalía con toda la documentación de la propiedad, de cómo fue comprada, de cómo fue pagada y de cómo es alquilada esa casa. Y recién se comprometió en la fiscalía a tomar declaración para el día martes, y esto estamos hablando del día jueves, cuando bien lo podía haber tomado en ese mismo momento, cuando bien lo podían haber hecho el día viernes, lo pasaron para el día martes. Pero bueno, esto es algo más de lo que venimos de una lucha política de toda la vida. Sabemos que nos enfrentamos a estas cosas, pero queremos de una vez por todas que estas situaciones, que esta convivencia de la justicia con el poder político quede trunca, pero para toda la vida. ¿Qué valor tiene para usted la justicia popular? Porque lo señaló. ¿Y qué contenido tiene la justicia popular? En primer lugar, electoralmente, cuando el ciudadano va a ejercer su voto. En segundo lugar, la movilización, la manifestación de que están violando nuestros derechos y las libertades de nuestros compañeros. Vamos a salir a hacer justicia, justicia popular. Vamos a salir a expresar y a decir cuál es nuestra verdad, y que hasta el momento, lamentablemente, estamos decepcionados con el accionar de la justicia. Mirko García, usted mencionaba que es una causa política. ¿Pudo hablar con el intendente Andrés Arregui respecto a este tema? No, eso no se lo voy a comentar. ¿Recibió acompañamiento solidario de funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo ante esta situación, Miguel Soler? No, no queremos hablar con nadie del Ejecutivo. Uh-huh. Con nadie del Ejecutivo. Mañana, entonces, hay una movilización, una marcha a la Fiscalía. Decía yo que la fiscal es Pontecorvo, ¿estoy en lo correcto? Así es. ¿Y cuál es el papel o cuál es la opinión desde hace muchos años? Luisa Pontecorvo trabaja aquí. ¿Cómo la caracteriza usted? Lo voy a expresar con los resultados de esta investigación en la mano, y lo voy a expresar mañana en la marcha. En la marcha, a la mañana es esto, a la Fiscalía. Será durante el transcurso de la mañana, sí. Bueno, concejal García, le agradezco mucho esta explicación. Uh-huh. Entendemos que en el día de mañana podremos tener más testimonios. Seguramente ustedes tienen la expectativa de que mañana Soler quede en libertad, ¿es así? Mire, nosotros teníamos la expectativa que esto se iba a aclarar en la sede de la Fiscalía al otro día de ocurrido los hechos. Lamentablemente han pasado todos los elementos de prueba que nosotros tenemos para justificar que esto no es así hasta el día martes. Seguimos con la esperanza. Nunca vamos a perder la esperanza. Pero realmente queremos denunciar el papel lamentable que hace de muchos integrantes de la justicia, no de todos, porque en este Consejo Deliberante se han denunciado hechos y nadie ha actuado de oficio. Bueno, puede ser que en la próxima sesión algún concejal se anime a enumerar todos los hechos que yo entiendo son de corrupción y de ilegalidad que suceden en el municipio de Moreno, a ver si algún fiscal escucha y puede actuar de oficio. Lamentablemente, usted me puede decir, García, ¿por qué usted no va y denuncia estos hechos en sede judicial? Lo que sucede es que este pobre concejal no cuenta con la infraestructura de investigación ni nada, ni de todos esos recursos como para llevar adelante una investigación, como sí tienen los elementos de la justicia para hacerlo. Entonces, puede ser que en la próxima sesión algún concejal vuelva a enumerar los hechos de ilegalidad y algunos, yo entiendo, rayanos con la corrupción, para que, a ver, ya que está tan atenta la justicia a todos los hechos políticos que están sucediendo, puede ser que alguna autoridad judicial se involucre y actúe de oficio. Le agrego una pregunta más, concejal. Las personas que denuncian a García Soler, ¿trabajan para Mariano Hues? Tenemos conocimiento de que sí, tenemos la información de que sí. ¿Que sí? Que sí, que son referentes políticos relacionados con Mariano Hues. Y lo único que hay en esta denuncia es la palabra. De decir, yo digo, yo fulana de tal, digo que García Soler le presta apoyo a esta banda de delincuentes. Y nada más que eso. Con eso, mi compañero, el compañero de FAP, está detenido. Le agradezco mucho por la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes. Hasta luego, concejal. Bueno, ahí escuchábamos a Mirko García hablando de esta causa política. Sí, la señaló que accionó la fiscal Pontecorvo, que hay que mencionar que es docente también de la flamante Universidad Nacional de Moreno. Echeverri también. Echeverri también. Como Pacheco otros, también. Como otros funcionarios. Son muchos. A ver, si la justicia trabajara un poco, en una dirección que es la que nos enseñan a todos, la imparcialidad, no existirían tamañas dudas en cualquier tema que roce lo político y que derive en la justicia. Fíjate que vos en el programa que venís haciendo hoy, tomás lo de Cepeda denunciado, expulsado de su banca como concejal por el supuesto delito de usurpación de cargo o incompatibilidad en las funciones. Causa que realizó el abogado de la Municipalidad de Merlo. Bien. No bastó con eso, es decir, que la justicia se expidiera sobre la legalidad y legitimidad de Cepeda para sostenerse en su banca como concejal, resultado del voto popular en Merlo, que ahora es instigación a la extorsión. Si después escuchamos el trabajo que hicieron ayer los compañeros Mucho Palo, de la libertad de Martino, esto todo pendiente de un hilo de coser, porque está en libertad hasta el juicio, que es en diciembre. Y el sionismo es el sionismo, que nos llevaría tiempo explicarlo, pero tan solo una figura emblemática del sionismo es el actual canciller Timerman. ¿Sí? Algunos olvidan quién es Timerman y además desconocen o se hacen los idiotas para hablar del sionismo. Martino expresando esto, y si lo bajamos al orden local y escuchamos un concejal decir, esta es una causa armada, ¿qué queda para el que es nada? Para el que es nadie, para aquel que no es conocido, para el que no sabe lo que es la justicia, ni el derecho, ni la asistencia oficial. Lo que queda es mayor injusticia. Lo que se tiene que demostrar desde la justicia es que, además de la manifestación de dos punteras políticas que trabajan aparentemente para Mariano Hues, cuyo testimonio operó en la causa que ya tiene algunos años o un tiempo, que maneja la fiscal Pontecorvo, que señala que en un inmueble de Barrio Jardines vivía una banda de delincuentes que había realizado varios ilícitos en el distrito, que estaba siendo perseguida por la policía, investigada por la policía, y que García Soler les daba cobertura. ¿Con qué se queda la justicia? Con la búsqueda, inclusive es Pontecorvo, que si hay una fiscal que trabaja sobre todo para garantizar la impunidad de los policías, es Pontecorvo. ¿Sí? Y en los sucesivos hechos e historias que nosotros hemos relatado aquí de pibes asesinados por la policía, es una garante de la impunidad la fiscal Pontecorvo. Esto lo decimos a partir de los hechos y los resultados de los hechos. Pontecorvo fue parte de una reunión que tuvo Mariano Hues y que nosotros comentamos en esta radio, precandidato a la intendencia, con algunos sujetos importantes de la justicia local. ¿Estuvo Pontecorvo allí? Si nosotros buscamos el encuadre de todo esto, decimos que ya la justicia manchada huele feo. Pero la política también está manchada. Recordando... Y que discúlpame, solamente esto. La institucionalidad huele a podrido. ¿Quién opera y de qué manera lo hace? ¿Qué vínculo se puede establecer entre García Soler y la banda? Solamente el testimonio. Si se acercan pruebas, como por ejemplo lo que es el contrato de alquiler de la hermana de Soler, diciendo yo le alquilaba, mi hermano vive en Rodríguez. Es un dirigente político Soler que está con Mirko García y es una fuerza que viene denunciando y apuntando desde el año pasado con mucha fuerza todo lo que es el esquema hegemónico de Hues. En los últimos 2 años, año y medio. Y este año, Fernando, cuando comenzamos a trabajar decíamos, es un año diferente a cualquier otro. ¿Por qué? Porque se pone en juego una historia de 15 años. Por eso yo recordaba, Rubén, y esto es lo que iba a señalar, cuando pudimos hablar, por última vez creo, por lo menos de mi parte, con Mariano Hues, precandidato a intendente, donde le mencionábamos este clima diferente y un clima violento, no solamente de lo verbal, sino desde lo físico que se había instalado y que habíamos trabajado nosotros desde esta radio, que mencionaba que era un año muy particular, lo decía Mariano Hues, y que iba a haber muchas presentaciones en la justicia. Sí, efectivamente es esto, pero no puedo dejar de señalar que ante la escalada de sucesos, lo que se alimenta es que cualquiera, y no estoy quitándole peso a la denuncia, ni a la contradenuncia, uh-huh, ni lo que estamos tratando de explorar, sino que se instala una maquinaria de denuncias de todos aquellos que ven que a partir de la denuncia se genera una especie de socialización de la crisis. E insisto, esto es propio de los que disputan, de los que discuten, pero aleja definitivamente a cualquiera, es decir, a los nadie, uh-huh, de una instancia de justicia imparcial, que no existe. La justicia es parcial. La justicia hace a una conducta de clase, hace a un esquema de dominación, permite sujetar al hombre y convertirlo en un objeto. Sujetos sujetados. Entonces, lo que acabamos de escuchar, primero, en términos informativos, es que mañana habrá una marcha a la Fiscalía porque se denuncia claramente desde FAP que la detención de García Soler es una causa armada, uh-huh, que tiene que ver con el momento político de confrontación entre FAP y el presidente del Partido Justicialista, precandidato a la intendencia, estoy hablando del diputado nacional Mariano Hues. Sí, así lo adelantaba Mirko García, y mañana estaremos trabajando seguramente en recorte informativo este tema y a la tarde también. Y lo más... A ver, extraordinario, finalmente, en esta intervención que tengo en tu programa, Fernando, es cómo se va naturalizando todo, sin que pase nada. Uh-huh. Es decir, se abrió la caja de Pandora y esto es lo que había. Pero provoca un cambio, una alteración. Yo te diría que es lo contrario. En lugar de provocar cambios y alteraciones, se consolida más aquello que está dentro de una caja. Fíjate que hasta se dijo, y Hues te respondió a una pregunta, si le había ofrecido a Mendieta trabajar institucionalmente para la salida de Andrés Arregui. Dijo que no, Mendieta miente. Uh-huh. Bueno, puede lo va ser a tener que demostrar en la justicia, dijo. Y ahí también vino la denuncia respecto a la explicación de dónde salen los fondos para la campaña publicitaria. Sí, de Mendieta. ¿De dónde sale? Bueno, Sirigliano es uno. Uh-huh. Me inclino, lo estoy diciendo yo. Sirigliano, el dueño de TVA, le consultaste, o del Grupo Plaza, que, le consultaste también, que recibe millones y millones de pesos del Gobierno Nacional Popular de Cristina Fernández de Kirchner. Y como Mendieta está dentro del Gobierno Nacional Popular, uh-huh, de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que en eso hay una coincidencia, ¿verdad? Que se entienda la ironía. Sí, sí. Ahora, partimos de esto que puede ser mentira o puede ser verdad. Queda en el plano político, de discusión partidaria. Aníbal Acef, que es el senador provincial, dijo que Mariano Hues le propuso en una utilizar el número que institucionalmente tiene hoy la Unión Probum, que son 7 concejales, por lo tanto es la primera minoría, para reclamar la presidencia de Mendieta. Algo que también lo había descartado Pedro Kanz cuando le consultamos, porque en una sesión Mendieta lo hizo público. Dijo, yo sé que están trabajando para sacarme la presidencia. Eso es claro en la expresión. Uh-huh. Después que se haga público, bueno, pues bien, nosotros fuimos, vinieron aquí a este estudio Kanz y Coppola. Y en una pregunta final, un martes en Perfil, les dijeron, estuvimos charlando sobre cómo se coincide entre Wes y Acef para el departamento judicial. Dos días más tarde el senador provincial dice, a mí Wes me propuso esto y la verdad que nosotros no vamos a entrar en ese juego. Si vas un poco más atrás, recordá cuando tuvimos la estupidez de preguntar cómo es esto de los cargos que hay en el Consejo Deliberante, a partir de una definición y de una expresión de Mariano Wes que condujo los destinos de Moreno desde el año 1995 hasta el año 2002 y luego siguió ejecutando ese poder, porque Arregui es Wes y Wes es Arregui, diciendo que había cientos de personas que trabajaban en el Consejo Deliberante. Cuando le pude hacer la entrevista a Mendieta en el acto de inauguración de la agrupación Juana Zurduy de Adriana Palacio, uh-huh, Mendieta dice, durante años venían todos los meses acá al Consejo Deliberante gente que no conocía, cuando el intendente era Mariano Wes. Recuerdo esa declaración. Te digo que podemos seguir hasta las 7 de la tarde enumerando hechos que salieron de las propias bocas de aquellos que han construido poder y que hoy, por razones políticas de interpretación y conceptuales, rompieron una consolidación que llevó 15 años. Y no pasó nada. Recién lo decía García, no hay un fiscal que intervenga de oficio. Ahora y antes, tampoco. Se avecina el departamento judicial de Moreno General Rodríguez. ¿Vos escuchaste que, además de esta radio, uh-huh, algún dirigente local haya hecho mención de la aprobación del pliego del secretario de gobierno Marcelo Gradín en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que le otorga con la firma ya el decreto de Daniel Scioli, no sé si lo firmó, ser juez en lo contencioso administrativo en Pergamino, cuando estaban todas las fichas puestas para la interpelación de Gradín? Hay una pregunta, Rubén, que llega al 1561-540359, sí, de Beatriz de San José, un oyente, sí, que siempre nos escucha. Primero nos menciona que la red se está escuchando cada vez mejor, así que muchas gracias por la apreciación. Y pregunta si el juez Radrizani tiene que ver en la detención, ya que es un especialista en allanamientos, sin tener pruebas o fundamentos, que lástima me da la fiscal Pontecorvo. Dios nos guarde a todos nosotros, Beatriz de Valle San José. No, no tiene nada que ver, porque es una causa penal y el juez de paz letrado de Moreno, el doctor Radrizani, interviene en causas contravencionales. Exactamente. Aunque los desalojos, y es bueno aclararlo, es una combinación entre el código administrativo y el penal, una figura que creó Radrizani que es punta de lanza para que otros lo copien en la provincia de Buenos Aires. Claro que se tutela así la propiedad privada de aquellos que no tienen titularidad perfecta. No es el caso. Es una causa penal en donde interviene la Fiscalía de Pontecorvo. Te decía entonces que Gradín logra esto cuando el año pasado se había presentado, también como candidato, en el fuero laboral. Me explicaban algunos abogados que es muy mala señal para cualquier aspirante que un año se presente como juez, uh-huh, en lo laboral y al año siguiente en lo contencioso administrativo. ¿Qué pasó para que se aprobara el pliego de Gradín? ¿Usted se piensa que Gradín, que ya tiene casi asegurada la salida institucional, no va a volver como abogado al Departamento Judicial Moreno General Rodríguez? ¿O va a permanecer en el cargo si es un soldado de Wes? Cuando tratamos de explicar el poder y meternos en el corazón del mismo, estamos dando testimonio de que esto así no tiene otro resultado que el que estamos describiendo. No, uh-huh, podría ocurrir algo distinto a esto. Estoy diciendo, no nos sorprendamos. Pensemos qué tipo de poder se construye diferente a este, de qué forma, cuándo, con quién, más que tratar de socializar o generar consensos sociales de que esto es lo que hay, es lo mejor que nos pasa, si no es el apocalipsis. Quiero decir que nosotros vivimos en esto,

que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Esto es Nunca es Tarde. En el día de hoy, en esta radio recuperada, le damos continuidad a lo trabajado el fin de semana por nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina, pero nos trasladamos al día viernes. Alrededor de las 17 horas se veía mucha gente en la Plaza San Martín, también en Mariano Moreno y hasta en las carretas que llevaban colectivos, porque se iba a realizar un acto, y se realizó un acto en el Club Los Indios. Antes que se realice este acto, en la que lo estaba llevando adelante Jorge Rubén Mendieta, se realizó una conferencia de prensa donde estuvo presente la diputada nacional Silvia Vázquez de Forja, y en esta conferencia de prensa, donde también estuvo presente Jorge Rubén Mendieta, Silvia Vázquez habló y habló de los pueblos originarios. Conferencia de prensa donde estuvo presente nuestro compañero Rubén Bustamante. Escuchamos la palabra de Silvia Vázquez, diputada nacional por Forja. O sea, también hay otra que nos caracteriza en Forja, que es la pelea por la tierra, y es la pelea que damos con nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios integran Forja, digo, no nos limitamos a las identidades políticas de radicales, peronistas, peronistas, radicales, no nos limitamos a eso, sino que creemos realmente en la fundación de este espacio, donde el más excluido de todos los excluidos lo estamos llamando a que se siente en la mesa, que sea nuestro igual. Nosotros no queremos seguir hablando de los otros, queremos ser parte con los otros. Y aquí en Moreno también tenemos hermanos que están viviendo hace muchos años, porque la Argentina tiene un proceso de migración interna, ha tenido un proceso de migración interna muy fuerte, y ustedes lo saben, donde la falta de oportunidades ha hecho que muchos de nuestros compatriotas vengan a vivir a nuestro conurbano. Hoy es la hora también de que les devolvamos no solamente la dignidad, sino que regularicemos de una buenísima vez, una buena vez, regularicemos la situación de dominio, les demos el título de propiedad, podamos construir las viviendas que están esperando, porque ellos también están queriendo participar del proceso democrático, que la democracia los incluya, y ellos también están dispuestos a trabajar y a luchar con todo el pueblo argentino. Todos necesitamos las mismas cosas y nos necesitamos. Entonces, estamos mucho más preocupados ahora con el presidente del Consejo Deliberante, en el armado de estos proyectos de laburo que tienen que ver con crecer, con atender las necesidades de los que son más humildes, pero más humildes de los más humildes, pero también dar con eso una posibilidad de crecimiento a toda la sociedad, que cualquier otra circunstancia personal de diferencia que tengamos los unos contra los otros. Nosotros lo que queremos es que Moreno, el proyecto nacional, popular, plural que encarna Cristina Fernández de Kirchner, en los próximos 4 años gobierne a pleno. Queremos que los mismos logros que en otros niveles hemos tenido en el orden nacional los puedan tener todos los vecinos de Moreno. Lo que queremos es que bajo ningún punto de vista cualquier cuestión personal o política que se pueda tener puede poner en peligro el triunfo de esta fuerza nacional y popular en la próxima elección. Hay que señalar que el partido de la Concertación Forja, de origen radical, fue creado por Vázquez, a quien escuchábamos, la diputada nacional Silvia Vázquez, luego del conflicto por la resolución 125, y se presentó a nivel nacional en octubre del año pasado en un acto en el que asistió Néstor Kirchner poco antes de su fallecimiento. El espacio reivindica el pensamiento de Arturo Jaureche, Raúl Escalabrini Ortiz y Homero Manzi, quienes desde la Juventud Radical de Forja en los años 30 aportaron el significado a los fundamentos del proyecto nacional y popular. Quien estaba también en esta conferencia de prensa, donde se estaba llevando adelante esto de la Concertación Forja, partido que lidera la diputada nacional Silvia Vázquez, que lanzó su campaña en Resistencia en Chaco, donde presentó a 22 de sus candidatos a intendentes de esa provincia y ratificó su apoyo a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía se está esperando la decisión de la presidenta si va a reelección o no. Escuchamos la palabra de Jorge Rubén Mendieta en la conferencia de prensa, respondiendo si se va a presentar por adentro de la estructura del partido o por afuera. Esto responde Jorge Rubén Mendieta. No, por adentro. Vamos a ir como los cirujanos, hasta los huesos, en una interna. No nos quisieron dar la posibilidad. El diputado, presidente del partido justicialista de Moreno, trató de por todos los medios de sacarme de la cancha, como quien se dice, para que no pueda jugar. Gracias a Dios, a través de Forja, un partido que ha creado en su momento Néstor Kirchner, a través de él puedo participar en lo que es esta interna. Y voy a competir como el inicio, y le estaba diciendo, como los cirujanos, voy a ir hasta los huesos, ¿no? Para confrontar ideas y confrontar proyectos. Presidente, usted me dijo hace varios meses atrás que si la interna era un chiquero, no la jugaba. ¿Y esta interna qué va a ser? ¿Es un chiquero? ¿Hay que ir a fondo? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los métodos? Bueno, hay una responsabilidad que tiene que tener el presidente del Partido Justicialista de acá. Yo voy a participar por un partido que es Forja, que es un partido que confluye con todos los que tienen pensamientos distintos, puede ser radical, peronista, humanista, lo que fuese, y pueden estar dentro de lo que es Forja. Y en el ámbito local, lamentablemente, el poder o el abuso de poder que hacen determinadas personas, como el presidente de mi partido, hacen que enturbien la situación que usted dice en una interna. Por eso, gracias a Dios, hoy está la diputada Silvia Vázquez acompañándome acá, cosa que me va a dar tranquilidad más en la superestructura, que se maneja muy bien mi presidente de partido, sea un antídoto, digamos, a cualquier situación de esta de la situación de no transparencia en el recuento de votos, junta electoral, etcétera, etcétera. Recién decía la diputada Vázquez, esta es una construcción plural. ¿En Moreno se acepta la pluralidad? Totalmente, de aquí en más vamos a tener que pensar distinto, cambiar distinto, digamos, fueron muchos años de mucha verticalidad, si usted se quiere, entonces tiene que haber la pluralidad. Acá construimos Moreno, volvemos a reconstruir Moreno entre toda la sociedad, desde el más lejano hasta el más cercano del centro de Moreno. A sus fríos estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto. Luego de la conferencia de prensa, Mendieta le habló a la gente presente en el Club de los Indios, habló sobre el trabajo en los barrios, siguió ampliando el concepto de nuestro compañero Rubén Bustamante ante la pregunta de la pluralidad en el distrito. Y esto que fue una de las críticas de Mendieta respecto a la forma de actuar por parte de Mariano West, diciendo que había que volver a los barrios, que había que volver a cortar esos alambres y dejar la tecnocracia para acercarse a los vecinos y saber qué era lo que sucede. Mendieta habló de esto en su discurso y esto dijo. Hoy empezamos una etapa diferente en Moreno, una etapa que tiene que ver con una pluralidad, una etapa que tiene que ver con todos aquellos hombres y mujeres que quieren a Moreno y que tenemos que salir de una situación álgida que está en Moreno. Y la única forma de salir, compañeros, es entre todos ustedes, todos los bonaerenses, desde el que está más lejano dentro de este distrito hasta el que vive más cercano en el centro de Moreno. La única forma de cambiar este distrito es con la participación de todos ustedes. Por eso es que nos dan la oportunidad a partir de hoy, como bien decía, un partido pluralista como es Forja, donde no solamente tiene que ver con una idea partidaria, sino con un proyecto nacional. Un proyecto que encarnó nuestro compañero Néstor Kirchner, que ayudó muchísimo a Moreno, ayudó en lo económico, pero lo mejor que nos dejó a nosotros fue su corazón para... Hoy, el día 23 de octubre del año en curso. Pero nosotros tenemos que tener memoria, memoria, más que nunca, con estas cosas que le decía. Con un compañero como fue Néstor Kirchner, que nos entregó el corazón y nos entregó todo lo que podía de él. Con una compañera presidenta como Cristina, que sigue entregando cosas para Moreno. Y ustedes, compañeros, que muchas veces, cuando voy a cada uno de sus casas, me dicen que no la ve, no es culpa de arriba, no es culpa del gobierno nacional, sino de aquellos que tienen que administrar en Moreno este marco de situación y capaz que no lo hacen como tienen que ser, capaz que no lo hacen de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de nuestros barrios. Seguimos escuchando lo que pasó en el Club Los Indios el día viernes. Benedetta siguió hablando, habló sobre la seguridad, el trabajo y la salud. Mientras la gente lo escuchaba, gente que vimos, como bien te lo señalaba, por toda la ciudad de Moreno, antes que se realice este acto en el Club Los Indios, en las diferentes plazas y también en diferentes puntos del distrito, llegaban los micros con la gente que luego se agrupó en el Club Los Indios. Escuchamos a Benedetta hablando sobre estos ejes que te mencionaba. Compañera Cristina, nos brindan los medios como mandando gendarmería, pero es una vergüenza como están nuestros patrulleros en el distrito Moreno, donde a cada uno de ustedes le cuesta 5% cuando pagan sus impuestos. Tenemos que diferenciar esta cuestión, hay que tener decisión política y la única decisión de alguien de trabajar con la seguridad es teniendo el trabajo en Moreno. Esto es lo que precisamos, trabajo. Hay que ver el tema salud. En el tema salud, en esto voy a comprometer al Estamento Nacional. En esto nos vamos a comprometer nosotros, ustedes como vecinos. Yo envidio a lo que es Merlo. Casi con la misma cantidad de habitantes nuestra, tiene 4 hospitales. Nosotros tenemos un solo hospital, más de 500.000 habitantes. ¿Por qué es esto? Por la falta de visión política de que nos está gobernando acá en la Colapé. Basta de esto, vecinos. Nosotros nos merecemos calidad de vida. Ustedes se merecen calidad de vida. Desde el vecino más lejos de Moreno, se merece esto. Por eso vamos a impulsar como proyecto que Moreno Norte, tanto como Jujuy y parte de Cuartel Quinto, vamos a pelear por un hospital que esté enclavado en la zona de las flores. Nos corre el tiempo, pero nunca es tarde, como dice el nombre de nuestro programa. Seguiremos escuchando lo que sucedía el día viernes en el Club Los Indios. Benedetta habla sobre el clientelismo, sobre el rol de los jóvenes, y también va a señalar que es tierra para los poderosos, que los jóvenes deben romper esa lógica del clientelismo. Esto mencionaba Benedetta el día viernes en el Club Los Indios. Nacional que tiene que ver con los jóvenes, que son mal usados acá en Moreno. ¡Mal usados! ¡Son usados únicamente por punteros políticos! ¡Tenemos que terminar con eso! ¡Hay que terminar con esa situación! ¡Le tenemos que dar a nuestros chicos, que son el presente! ¡Nuestros chicos son aquellos que tienen 17, 18, 19 años! ¡Son el presente de Moreno! ¡Moreno se caracteriza por tener mucha tierra! ¡Mucha tierra! Pero también se caracteriza porque muchos vecinos nuestros y muchos de nuestro país, ciudadanos nuestros que han venido a buscar un lugar, un pedacito de tierra en este querido Moreno, son rechazados nuestros conciudadanos, nuestros patriotas, nuestros argentinos que vienen a Moreno. Pero por otro lado, la tierra se nos corre por la mano por aquellos que más tienen, con los famosos usucapión, los que más plata tienen, más tierra se llevan en Moreno. ¡Basta de esto! ¡Basta! 5 pesos para tener que pagar para que podamos construir Moreno. Voy a estar en cada lugar, en cada rincón de Moreno. Voy a volver a cada lugar en este marco de campaña, como me preguntan ustedes. Voy a volver, señor intendente. Voy a volver, señor intendente. Y voy a estar con ustedes. No me quepa duda de esto. Es mi forma de trabajar. Y como me decía la vecina, hay que embarrarse los zapatos para saber cómo viven ustedes. Eso hay que hacer. Estemos atentos a cualquier circunstancia que nos pueda pasar. Lo que nosotros queremos confrontar son ideas, no violencia, ideas distintas que tenemos. Y pensamos distinto. Y vuelvo a insistir, y pensamos distinto. Porque en esto se compone también a partir de Borja, partido de confrontación nacionales. Por eso le digo, este es el gran compromiso que tengo de la presidenta, de luchar en ese sentido. Y en eso, por favor, le pido a todos los compañeros, que algunos me han hecho la consulta. El gobierno nacional, nuestra compañera Cristina Kirchner, tiene un proyecto de vida para todos, un proyecto de equidad. Si acá no lo quisieron utilizar, es un problema local, pero a nivel nacional lo han entregado el corazón, le debo decir, el corazón, tanto esto como... Y sobran políticos, dicen los compañeros de Arbolito. Escuchamos discurso ahora de la concejal Vázquez, la diputada Vázquez, hablando de Irigoyen, Perón, Evita, Alfonsín, y además también de la actualidad, por ejemplo, de Eve Bonafini. Esto mencionaba a la gente presente en el Club Los Indios, la diputada nacional Silvia Vázquez. Primero porque estamos celebrando la democracia, porque vamos a afrontar el desafío de una elección interna. Porque los que hacemos política, como Mendieta y como tantos otros, como los hermanos que nos acompañan en Concertación Borja, como los que nos precedieron en nuestra historia, como don Hipólito Yrigoyen, como Juan Domingo Perón, como la compañera de Perón, como Néstor Kirchner, como Raúl Alfonsín, como Cristina Fernández de Kirchner, Estamos escuchando a Silvia Vázquez, que creó el Partido de la Concertación Forja luego del conflicto de la Resolución 125 y cuenta con representación en 10 provincias y con más de 50 intendentes cuya gestión se destaca en todo el país, dice en la página oficial de Forja. La fuerza fue presentada a nivel nacional en octubre del año pasado con la presencia de Néstor Kirchner, Y el espacio reivindica el pensamiento de Arturo Jaureche, Carolina Ortiz, Homero Manzi, quienes desde la juventud radical, y esto lo recordábamos con Rubén Bustamante, habían formado Forja en los años 30. Lo que mencionaba Silvia Vázquez sobre Eve Bonafini es algo que hoy también lo dijo Hugo Yasky, que mañana la CTA, que lleva adelante Yasky, hará una movilización en Capital Federal acompañando a Eve Bonafini, quien también opina en la misma sintonía de los intereses de por medio por parte del Grupo Clarín y otras fuerzas políticas. Es Horacio Galvis, que en un artículo en el día de ayer, en Página 12, señalando que cuando faltan pocos días para el anuncio de la candidatura presidencial del partido gobernante, la ofensiva del Grupo Clarín adquirió un nuevo impulso a la impresionante sucesión de portadas del diario y de notas en medios electrónicos sobre la investigación judicial de una estafa en torno a la construcción de viviendas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Se sumaron las novedades en las causas para determinar la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y por la transferencia accionaria de papel prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la dictadura. Es difícil creer que esto ocurra por mero azar, cuando son ostensibles los intentos de última hora por desmoralizar a Cristina Fernández de Kirchner y disuadirla de buscar un segundo mandato, e imposible imaginar que puedan tener éxito. Esto decía en el día de ayer Horacio Verbisky. Seguimos escuchando a Vázquez en el Club Los Indios el día viernes, donde señaló que Forja recibe a peronistas y radicales y también recibe a Jorge Rubén Mendieta. Compañeras y compañeros, no nos dejemos engañar, porque hace 4 años que estamos sufriendo el acoso incesante para tratar de desmerecer toda la lucha que desde los derechos humanos hasta la equiparación de la justicia social verdadera, hasta la mejora de la calidad institucional de la democracia, está haciendo el gobierno nacional siguiendo este modelo. Entonces le digo, podría haber alcanzado con levantar la mano, pero no hicimos nada más que eso. Armamos un partido, y como esta presidenta que se la bancó frente a todo el pueblo argentino y se la sigue bancando, salimos a bancarnos la parada y a convocarnos. Cuando ninguno o muchos, teniendo de todo, no querían militar y armar política, seguimos apostando a la política como herramienta de transformación de una sociedad. Y salimos a convocar desde Forja, desde esa maravillosa sigla que nos recuerda ese punto de enlace que hubo y que hay entre radicales y peronistas, peronistas y radicales del pueblo, no digo progresistas, del pueblo. Eso es lo que venimos a reivindicar, y nos alegra sobremanera, y recibimos con los brazos abiertos, en Concertación Forja, la incorporación del Tigre. Por último, escuchamos a Silvia Vázquez hablando del valor de la democracia y jura defender la tierra, el petróleo y el oro. Vázquez habló ante la gente presente en el Club Los Indios sobre estos ejes. Hay que mencionar que el gobierno nacional y popular que señala tiene fuertes vínculos con provincias que siguen fortaleciendo el modelo minero de saqueo, según lo denominan gente como Maristela Esvampa o también Javier Rodríguez Pardo, que ha hablado con nosotros, donde vemos la fuerza de la organización por parte de los asambleístas, pero también la fuerte intención de los representantes del Estado de seguir manteniendo esta estructura de saqueo. Vázquez habla sobre el valor de la democracia y jura defender la tierra, el oro y bueno, todo lo que se le presente. Responsabilidad total que pusieron

personas acá, onda a saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Ya nos estamos retirando del programa el día de hoy y estamos escuchando Divididos, con esto nos vamos a ir. Una banda que experimentó mucho desde aquella ocasión que en Tilcara, en Jujuy, experimentaban con la música autóctona y también con otros instrumentos. También se animaron al electrónico, recordemos que después de Sumo fue uno de los momentos de mucha experimentación por Divididos, que aún no era un trío, sino que tenía intención de ser un grupo de rock al estilo Sumo. Había quedado Diego Arnedo, Ricardo Mollo, Roberto Pettinato y también Gillespie a cargo de este grupo, acompañados por una máquina de ritmo, que luego será reemplazada por Collante, que es el baterista que grabará en 40 dibujos ahí en el piso cuando Pettinato decide irse a España. Y Gillespie estará en ese disco presente, pero luego, cuando ya empieza a tener otro carácter musical la banda de Hurlingham, más precisamente con el disco Creciendo Lo Áspero, dirá que no estará presente y sí se sumará a las filas de Las Pelotas. Escuchamos un poco de experimentación que hacían los Divididos, por ejemplo, en Luna Par, recuerdo este show en el año 99, esto hacían, miren, escuchen. Ahí está la invitación de DJ Zucker y la guitarra de Mollo al estilo Hendrix tocando en Luna Par, donde sorprendía porque era el año de mucha experimentación. ¿Escuchas? Mirá. Y después de mucha información, nos despedimos de esta manera con Divididos en esta radio recuperada. Un fragmento del programa que se emitía por Canal A, Encuentro en el Estudio, lo llevaba adelante Lalomir. Y vamos a escuchar fragmento de la entrevista realizada por Lalomir al grupo Divididos. Y luego la versión que realizaban en este programa llamado Encuentro en el Estudio, que era llevar una banda y que ensayen en un estudio de ensayo, tocando a la Delta, con un sonido muy abigarrado, casi respetando lo que sucedió en el Acariciando lo Áspero, este disco donde aparece el tema A la Delta. Luego Divididos tomará otro vuelco musical con La Era de la Boludez, y ni hablar con Otro Letra Balagna, que al revés significa Andá a lavarte el orto, tema que grabaría Divididos ya con la batería de Araujo. Así que nos vamos con esto, sin antes presentar al equipo en la operación técnica en el día de hoy, Miguel Ángel Costa. En la producción también estuvo presente, y también en micrófonos, mi compañero Rubén Oscar Bustamante. También en la producción nuestra compañera Cintia Medina. Ausente en el día de hoy, pero estará presente en Recorte Informativo y también en Nunca es Tarde, Cecilia Rodríguez. Mañana estará presente Lucía Sánchez y Juan Ledesma, compañeros también de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. También estuvo acompañando a Agostina Sulpici. Me gusta mucho ese contragolpeo de batería de Araujo, y quienes habla, Fernando Choa. Hicimos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Un día muy particular, la ciudad está vacía, obviamente por ser feriado, por el Día de la Bandera. Muchos pasarán de largo este fin de semana y otros volverán a seguir con sus actividades. Muchos irán a estar atentos el día miércoles con el partido que se juega en Córdoba, River Belgrano. Y otros estaremos pendientes, por ejemplo, en el día de hoy a las 17 horas con la selección argentina, un amistoso que jugará antes de que comience la Copa América. Y quizás otros ni siquiera prestarán atención al fútbol, al mundo de la pelota. Y está muy bien que así sea. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Te dejo con Divididos, entrevista con Lalo Mir y luego una versión de Ala Delta de este programa que se emitía por Canal A, llamado Encuentro en el Estudio. De esta manera nosotros nos retiramos. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Y luego llegará Un Grito de Corazón en esta radio recuperada, para luego Radio Gourmet y luego Ruido Rebelde, cerrando la noche del día de hoy. Muchas gracias por estar. Quédate con Divididos en esta radio recuperada. Está el código del silencio, que es lo más, es mucho más duro que pelearse. Lo podemos representar. Claro. Claro, como... él, por ejemplo, Diego te dice algo y vos, silencio. Entonces, queda un silencio más largo. Después del silencio de él, viene el silencio mutuo. Sí. Y después, alguien, el más valiente, en ese momento, el más, tira otra historia. Uh-huh. Entonces, de esa otra historia se saca esto. Y se complementa con esta otra cosa. Puede ser musical o puede ser letra, o puede ser poesía. Sí, sobre digamos. Todo en la letra. Más que nada en la letra. Donde sucede. Más ahí, viste, el grabador y el mate y pum, pum. ¿Y qué pasa con este tipo que está cantando en un idioma que no se entiende, que soy yo? Ajá. Porque y primero cantás con yo una fonética. Sará, con un sará, idioma sará, la, la, la, la, la. Que me enseñaron mientras dormía. Es un idioma muy especial. Y de ese idioma es como un disparador, ¿no? La frase del cóndor es siempre, bueno, ¿qué está diciendo el tipo este? Y el tipo está diciendo, ¿sabes qué dijo ahí? Dijo tal cosa. Ah, entonces ese disparador, una palabra, dispara una letra. En algún caso. En sí, otros o dispara casos, una frase que después empieza a ser explicada o empieza a ser analizada por ustedes también. Y aparece la historia, qué sé yo, por ahí. En su momento nos ayudó mucho un taxista que conocimos en un viaje, un tipo que odiaba el rock. ¿Te acordás? Y se lo agradecieron como Dios manda. Nunca más lo vimos, porque era un hombre que nos llevó de casualidad de un lugar a otro y cuando vio que subíamos con un redoblante, dijo, ¿qué música hace? Rock. Y ahí empezó a decir que el rock era todo besame, besame, besame, da la vuelta y besame, besame y da la vuelta, dijo el tipo. Entonces agarramos todo eso que el tipo dijo y lo pusimos adentro de un tema. Está buenísimo. Buenísimo. ¿Y vos llegaste a ser baterista de Divididos porque los escuchabas, porque eras un fan? Bueno, yo empecé a tocar la batería, la verdad que por haberlos visto a ellos. Hasta ahí me gustaba mucho la música, me llamaba la atención la batería, pero nunca se me había dado por armarme así un set de algo parecido a una batería y tocar. Sí, después, bueno, llego a tocar con ellos. Obviamente me aprendía todas las canciones y siempre era como mi primera referencia a la hora de tocar. Y bueno, es como una historia así de cuento que haya llegado a tocar con ellos, ¿no? Para mí es... Pero lo más loco, Lalo, es que a los 14 años nos llamamos para tocar. Porque ya se sabía... Yo sabía que él sabía todos los temas. Y en el momento del cambio de baterista, en el primero que pensé es el niño de 14 años que tocaba la batería. Y lo probamos. Yo me sabía todo el repertorio. Así que fue la primera aproximación, pero había que salir de gira y eso, y había que esperar un poco. Así que esperamos 10 años más. Había que darle tiempo y más, para que madure. Un golpe de horno más. We'll be right back.